En el aire, un arquitecto. Bueno, y estamos en comunicación con un arquitecto que está en la ciudad de Tucumán, el arquitecto Juan Carlos Duffy. ¿Cómo le va, arquitecto? ¿Cómo está? Bien, muy bien, Basilio, el gusto de escucharte. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien, sí. Estábamos acá con el arquitecto Dimas Delgado, que me acompaña aquí en el piso. Mucho gusto. Buen día, ¿qué tal? Bueno, arquitecto, ¿cómo está Tucumán hoy? ¿Cómo amaneció? Bueno, con sol, posiblemente mucho calor. Ajá. Pero bueno, el tiempo acorde al verano. Sí, sí, sí. Yo le comentaba a la gente recién, y bueno, para aquellos que recién se enganchan con nosotros, que el arquitecto Juan Carlos Duffy es un profesional que ejerce en la ciudad de Tucumán, que tiene mucha obra, tiene un estudio de arquitectura desde hace mucho tiempo, también es profesor titular del taller de arquitectura que lleva su nombre, con estudiantes de segundo a sexto año, y ha sido decano de la Facultad de Arquitectura de Tucumán en dos periodos consecutivos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué experiencia que le quedó de aquella? ¿Qué recuerdos tiene de aquella experiencia del decanato? Y bueno, tiene su recuerdo, es bastante bueno, porque trabajar en la facultad, dirigir una facultad, es toda una experiencia de gestión. Sí. Hemos logrado llevar adelante, por supuesto, con un equipo de gente, no solitariamente. Uh-huh. En esa época, que ha sido a partir del 94, sí, hasta el 2002, se han hecho muchas cosas. Sobre todo se ha trabajado mucho con el Consejo de Decanos de Facultad de Arquitectura, COTFAM. Uh-huh. Y se ha trabajado dentro de la con reuniones dentro del Arquisur, es decir, de facultades de arquitectura del Cono Sur, sí, en donde estaba Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Mm. Y se han hecho algunos avances, no sé en este momento cómo estará la situación, pero se hicieron muchos avances, sobre todo para obtener reciprocidad desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de los estudiantes, es decir, experiencias estudiantiles. Sí. También hemos tenido visitas durante ese periodo de gente importante, así, de arquitectos de gran valía, así, logramos la visita de Mario Botta, por ejemplo. Ah, recuerdo, sí, sí, sí. Que estuvo acá en dos oportunidades. Ajá. Y de otros arquitectos importantes nacionales, ¿no?, de nuestro país. Claro, sí, sí, sí. Bueno, se hicieron muchas cosas, creo que se siguen haciendo. Hay una continuidad en cuanto a la tarea, digamos, de ir ampliando el trabajo de mejorar la calidad de enseñanza y la calidad de aprendizaje, ¿no? Claro, sobre todo porque las escuelas de arquitectura, las facultades se han masificado mucho, ¿no? Claro, ese es uno de los problemas que tiene la Facultad de Arquitectura, la masificación, por un lado, y los problemas de espacio, ¿no?, y de tiempo, es decir, cada vez es más difícil abarcar tanta gente, si la capacidad docente es cada vez menor. Claro. Y no hay presupuesto como para que esa capacidad pueda crecer, digamos, en escala la cantidad de estudiantes. Sí, el otro día hablaba con un profesional que está a cargo de la dirección de una escuela universitaria y me decía que estaban por cambiar el plan de estudio y que bajaba la carga horaria, y que eso estaba bueno. ¿Y cómo lo ve usted eso? Porque se baja la carga horaria en los talleres de arquitectura, por ejemplo, también ¿no? Sí, ha sucedido, en nuestra facultad ha sucedido, se ha bajado la carga horaria. Porque antes se iba todo el día a la facultad, claro, ¿no? Cuando yo estudiaba, y creo que cuando tú estudiabas sí, también, sí, sí. Íbamos de lunes a viernes, a la mañana teníamos todas las áreas teóricas, sí, y a la tarde la parte de taller. Ajá. Sabíamos entrar a las 3 de la tarde y salió 8, 9 de la noche muchas veces. Claro. Y eran todos los días. Ahora actualmente son 3 días a la semana se trabaja en taller y las teóricas siguen por la mañana. Sí. Con sus horarios y los talleres por la tarde. Y algunas teóricas han tomado también parte de la tarde. Claro. Y, sí, sí. Las horas que se dedican son menores. Claro. Además, en cada cuatrimestre hay entre 12 y 14 semanas. Claro. Antes había más semanas. Claro, sí, sí, sí. ¿Y qué pretendió usted, arquitecto, formar? ¿Qué arquitecto pretendió formar a lo largo de su tarea docente, ¿no? Bueno, yo creo que... Bueno, porque le digo, hay muchos arquitectos que quizás están escuchándonos que porque desde usted, mi punto de vista, ¿no? Yo creo que sí, la formación del arquitecto debe ser una palabra remanida, integral. Es decir, yo creo en esto de que hay que enseñar cuáles son los fines que tiene la arquitectura claramente, sí. Haciendo énfasis seguramente en la parte funcional y elemental y la parte ambiental, sin descuidar lo que es lo social y lo simbólico, que son los cuatro puntos básicos, digamos, sí. De los fines que uno persigue. Sí. Pero tampoco hay que descuidar los medios que uno tiene, y todos los medios tecnológicos, constructivos, básicamente. Uh-huh. Y la realidad de donde uno está implantándose, es decir, el arquitecto, es decir, yo no niego que puede haberlo, y estudioso de la teoría fundamentalmente, y que puede lograr estudios e investigaciones teóricas. Uh-huh. Yo creo que hemos tratado de formar arquitectos que tengan que ver con el hacer. Uh-huh. El saber hacer, el aprender a hacer, y realmente que tenga una constancia, para mí, en el punto de vista el hecho constructivo, claro. Básicamente. Uh-huh. Porque lo que necesitamos es hacer cosas. Claro. Fundamentalmente. Sí. Entonces, digamos, estamos, como enseñanza, yo creo que estamos muy atados a la realidad. Uh-huh. Y sobre todo a la realidad del medio en donde uno está instalado. Claro. Sí. Sí, y ahora se habla mucho, yo encuentro siempre a colegas así que enseñan en la Facultad de Arquitectura, y se habla mucho de los arquitectos renders, ¿no? Que, claro. Renders. Que está bueno, ¿no? Pero, porque precisamente la comunicación debe ser importante. Por supuesto. Es fundamental para poder dar a entender la idea, pero sí, por supuesto. Pero a veces se exagera un poco, ¿no? En esta escenografía, sí, en una cuestión como escenográfica nada más, ¿no? Puede ser. Pero, bueno, es un problema, como dicen, de marketing. Es claro. De tratar de vender cosas también, ¿no? Sí. Pero yo creo que la gente común, la gente real, del norte real que vivimos, sí. Necesita soluciones que no pasan solamente por la imagen, ¿no? Sí, seguro. Pasan por hechos mucho más concretos. Claro. Sí, dime. Sí, estaba pensando, se da el caso de mucha gente que presenta un proyecto vía render, como estaban comentando, y bueno... queda tan encantado el cliente con esa imagen que después busca los medios posibles para llegar a esa imagen con otros recursos, digamos, utilizando materiales más baratos, dejando quizá unas líneas de fachada, incluso en casos que conozco y que inclusive se pueden ver en la realidad. Y es nada más que eso, es rescatar una imagen, proyectar una cuestión estética nada más y olvidándose de la practicidad, de la funcionalidad. Que en algún momento por ahí de la etapa de diseño se habían tenido en cuenta. Así es. Además, hay una realidad que actualmente uno ve en las construcciones que se hacen. Sí. Hay un desapego total por resolver los problemas climáticos. Si no, o no nos enseñamos bien, sí. O los chicos no lo internalizan bien. Claro. Pero aquí yo estoy cansado de ver que con el clima que tenemos, y actualmente lo podemos comprobar, la falta de dobles protecciones, es decir, de cosas sencillas que hay que hacer, como decía Kant, la doble piel, sí. Que muchas veces con la misma arquitectura se la puede lograr, y claro. Lograr espacio más umbrío, que uno pueda oscurecer para que no entre el calor, por ejemplo, y no, se dejan ventanas de vidrio sin ni siquiera una celosía. Claro. Es decir, hay toda un dejar hacer que no me parece a mí, es más, en la vivienda que uno ve que hace el Estado, aplican esa tecnología, sí, tiene una total desaprensión, sí. Porque el clima, por ejemplo, que es una cosa para mí básica. Es que la respuesta está en que cualquiera le va a decir que después se arregla con el aire, que va a poner un equipo claro, de aire y no le importa entonces, cómo... caemos en la solución tecnológica claro. Ya sofisticada, del aire acondicionado, pero claro. Resulta que por otro lado, un arma de doble filo, porque... Sí. contaminamos con eso, por un lado, pero además es un país, seamos reales, no tenemos la energía suficiente, y la energía es cara, para abastecer cada vez con las viviendas o los hábitats generales de la gente con mayor aire acondicionado. Creo que hasta en los países desarrollados dan premios, digamos, premian con los impuestos a la gente que hace edificios sustentables por sí mismo. Claro. No, pensaba mientras usted hablaba en el arquitecto Elio Piñón, un arquitecto español, le decimos a la gente escucha, que él una vez se enojó cuando le preguntaron, ¿qué opina usted de la arquitectura sustentable? Y dice, estoy podrido eso de la arquitectura sustentable, que está de moda. Dice, toda buena arquitectura debería ser sustentable. Claro, perfecto. Es una gran verdad, Piñón. Deberíamos hacer una arquitectura, tuve un gran profesor que era Jorge Lazaleta. Sí. Que él sabía insistir en eso, debemos buscar con el mismo material que estamos construyendo cómo hacer para que nos ayude a que la casa sea más habitable, tanto en invierno como en verano. Claro, eso es aparte de nuestra formación propia, digamos, una cuestión de pereza, me parece, profesional, si uno ya no se la rebusca con los recursos de diseño que hemos aprendido, se supone, a utilizar, que derive en un equipo, o justamente la tecnología, la resolución de problemas que nosotros mismos podemos encarar. Por supuesto. Toda una lista de recursos posibles para yo exponer. Yo quiero aclarar que no reniego de la tecnología, es decir, creo que en muchos casos es muy útil. Claro, acompaña, tiene que acompañar lo que uno hace. Creo que hay también una economía, por otro lado, que uno la tiene que tener en cuenta. Seguro. Los recursos, convengamos, en nuestro país, en nuestro norte, los recursos de energía no son interminables, al contrario. Sí. Quería ahondar un poco en este tema de la docencia, el trabajo que usted ha hecho en la facultad, que le cuento a la audiencia, ha formado muchísimos arquitectos que están desparramados ahora por todo el NOA. Se habla ahora de la docencia universitaria, que debe tener tres pilares, que son precisamente la docencia, la investigación y la extensión. Pero me da la impresión que con todo este tema de la CONEAU y demás, es como que se hace mucho énfasis en el papelito, ¿no? En este tema, y hay como... Realmente, los arquitectos han perdido esta historia de que la investigación precisamente se debe dar en el marco de la actividad profesional. Mientras uno está ejerciendo la profesión, va a la vez haciendo este trabajo de investigación que va alimentando lo otro y se va armando este círculo virtuoso. ¿Cómo lo ve usted este tema? Y bueno, yo creo que debería ser así. Cada proyecto para mí concreto de arquitectura es una forma de investigar. Sí. Uno está investigando sobre una idea, es decir, está tirando ideas porque está arrojando cosas hacia un futuro que todavía es incierto, pero que quiere concretarlo a través de una idea, una cosa que no existe, y eso obliga a investigar una serie de cosas: procedimiento del diseño, qué se quiere lograr con los espacios, y todo eso va evolucionando. Eso sabemos todo, que es como una espiral, ¿no? Así que va evolucionando y abriéndose cada vez más y pidiendo más datos y buscando uno más datos para resolver los problemas que se plantea o que quiere resolver. Sí. Entonces la investigación está, para mí está implícita en cada vez que uno se pone a diseñar algo. Claro. Ahora eso, por supuesto, si uno es más o menos metódico, podría ir trasladándolo a un sistema, digamos, de enseñanza. Decir, bueno, habría que proceder de esta forma en este caso, en esta otra, de esta otra forma en este otro caso. Sí. Y bueno, pero sin por supuesto caer en recetas así ya de perogrullo, ¿no? Claro. Pero creo que la investigación es básicamente el hacer cosas. Claro. El y hacer después trasladarla, cosas. Por lo menos en la docencia, al proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro. Qué interesante. ¿Conoce la ciudad de Catamarca? Sí, conoce. Sí, conozco. Claro. Sí, estuvo acá porque ha hecho obra acá en Catamarca. No, obra no. ¿No? Yo estuve allá en Catamarca, sobre todo cuando fue el concurso del hospital. Allá muy atrás en el tiempo, años 70 y pico. Yo era, en ese momento, era recién recibido, qué sé yo. Sí. Tenía muy pocos años, pero estaba en Salud Pública de la Nación. Entonces lo llevamos a Catamarca junto con con el asesor regional, que era Julio Villar, lo llevamos a los jurados del concurso, que era Juan Molino, un gran profesor y arquitecto porteño, sí. El arquitecto Odilia Suárez, ellos eran los jurados. Y fue un concurso que ganó, si no me acuerdo, Clorindo Testa. Claro, sí, la gente no sabe que el hospital es de Clorindo Testa. Sí, es de Clorindo Testa. Y hay otra obra de Mario Roberto Álvarez, el Centro de Salud. Claro, que el Centro de Salud es el mismo que parecido al que está acá en Tucumán. Claro. Es de otro gran arquitecto argentino. Sí. Y, sí, sí. ¿Y qué arquitecto así le gusta, le llama la atención, lo ha seguido por su obra, por su pensamiento? Y bueno, aquí, por la obra y por el pensamiento, en Argentina, bueno, digamos que un grande ha sido Mario Roberto Álvarez, para mí. Sí. Otro grande ha sido Clorindo Testa. Bueno, no ha sido ese, es todavía. Desgraciadamente, Mario Roberto Álvarez nos ha dejado. Sí, en noviembre del año pasado. Sí. Y bueno, y después Argentina hay varios arquitectos que yo respeto mucho, ¿no? Y a nivel internacional siempre he sido, bueno, un gran admirador de Corbusier. Claro. Y de los clásicos, ¿no? Sí. De Wright, de Corbusier, de Kahn. Claro. Kahn ha sido realmente alguien que en un momento me ha impactado bastante. Sí, a mí me comentaron una vez, una gente en España, cuando veía su obra, yo le mostraba fotos, que ellos decían, uy, aquí está Kahn, decían. Qué increíble. Y ciudades que de la Argentina que le gusten, que porque usted la vea que realmente son interesantes, que sería un ejemplo, que habría que imitar, que le gustaría vivir ahí, ¿qué ciudad le parece? Sí, o en el mundo también. Bueno, yo conozco algunas, me parecen en Argentina, Córdoba y Mendoza me parecen dos ciudades realmente que a mí particularmente me gustan mucho. No digo que no me guste Buenos Aires también, pero tiene una escala que a lo mejor no, a mí particularmente no me interesaría vivir en ella. Pero sí me gustaría vivir en una ciudad como Mendoza, como Córdoba. ¿Y a Tucumán cómo la ve? Y a Tucumán la veo bastante desastrosa. Hay una, creo yo, un desarrollo inmobiliario que desordenado y no se respetan los planes que están aprobados y hechos por gente que sabe y que han sido contratados para hacer el plan de ordenamiento, y que es bastante bueno, creo yo. Pero generalmente se hacen cosas que rompen, es decir, que no respetan las ordenanzas. Sí. Y salen las autoridades a defender porque tienen otros intereses. Claro, y bueno, muchos intereses. Ningún plan se puede hacer cuando vos tenés la política, el que decide la política, en contra. Entonces, la especulación inmobiliaria es tremenda. Claro. Se hacen cosas ya con hasta elementos estúpido mínimo, para nombrarlo, como si no respetan rampa para discapacitados, porque va a ser rampa con una pendiente de 30 grados, qué sé yo. Sí, claro, lo más elemental. Y son cosas elementales, date cuenta de lo que es la ciudad. Aparte de que cada vez, cada persona que viene desde afuera se da cuenta de la mugre, la suciedad que hay. Sí. Entonces, y todo el mundo habla que se la limpia, yo no sé cómo, en qué momento la limpia, porque siempre está sucia. ¿Y cómo...? ¿Y cómo ve el país, así como ciudadano argentino? Y el país no lo veo bien, la verdad que no lo veo bien. Creo que se ha instalado una especie de política que única, que no deja un atisbo para poder opinar, no se reciben ningún tipo de opinión. ¿Qué opina? Una cosa distinta pasa inmediatamente a pertenecer a la vereda del frente. Sí. ¿Qué sé yo? No lo veo bien al país. Sí, ni al país ni a esta provincia. Todos están buscando reelegirse eternamente. Cuando lo importante en la política, en la universidad, en todos lados, es la caducidad de la función y que permitan que la gente nueva vaya renovando las cosas. Sí. Pero acá vos ves, por lo menos yo veo acá en Tucumán, una puja por ser elegidos todos, siempre, siempre lo mismo. Mm. Sí, sí, sí. Entonces, esto que no me produce a mí ningún tipo de agrado. Claro. ¿Y qué está haciendo ahora en el estudio? ¿Usted está trabajando con su hija? No, en este momento terminé ya hace un tiempo de hacer la ampliación de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. Ah, ¿y cómo salió eso? ¿Bien? Y bueno, pero quedó ahí todavía en proyecto, todavía no se licitó. Ah, ajá. Y no sé cómo está las cuestiones económicas si la van a licitar. Claro. Y de ahí, bueno, he estado haciendo, digamos, cosas pequeñas que no tienen ningún tipo de trascendencia. Está bien, está bien. En este momento me dedico más a leer y hacer cosas mías. Claro, está bien, está bien. Bueno, han tenido muchísima producción en el estudio a lo largo de los años, ¿no? Sí. Sí, uno va por la ciudad de Tucumán y ve la sí, obra no, además, suya. Tucumán, en este momento creo que hay una serie de arquitectos jóvenes que están haciendo cosas que interesantes, ¿sí? Bastante buenas. Uh-huh. Para mí, ¿no? Por lo que se venía haciendo y se veía viendo. Sí. Se han empezado a ver alguno que otro edificio ya con otra impronta, con otra visión del problema. ¿Puede tirar algún nombre de lo que le gusta? Y de los arquitectos que me gustan. Y bueno, sí, te puedo decir que el estudio Atrio es un buen estudio. Sí. Osvaldo Martorell tiene unos edificios y unas casas bastante interesantes, ¿no? Sí. Unas propuestas bastante interesantes. Claro, está bien, le gusta, está bueno. Sí, el estudio Atrio, bueno, son varios arquitectos. Sí. Y después otros, bueno, en este momento no me acuerdo la verdad el nombre del estudio, que son también jovencitos. Son algunos desprendimientos, del mismo estudio Atrio. Claro. Pero hay gente joven bastante, bastante, digamos, talentosa, creo yo. Claro, está bueno. Bueno, arquitecto, mire, pasó el tiempo volando. Realmente ha sido un gusto entrevistarlo. Bueno, yo agradezco. Le quiero decir a la audiencia que le tengo mucho aprecio, mucho afecto al arquitecto. He estado en su taller, ahí me he formado. Y nunca, yo una vez le decía el otro día cuando hablaba por teléfono para coordinar la nota, que una vez lo había entrevistado en Radio Universidad hace muchos años atrás, sí, y usted se había enojado cuando yo le dije que habría que crear un impuesto como en Holanda, que paguen los arquitectos más grandes para subvencionar a los más chicos, y se enojó, me acuerdo, al aire. Y bueno, después me dio miedo, nunca más lo llamé, pero ahora... Era una opinión. Que si no, ya sé, ya sé. Pero era más chico también, bueno. En una de esas capaz que venía de justo pagar algún impuesto. Sí, debe ser, ¿no? Y bueno, pero quiero que sepa de mi aprecio y bueno, y agradecerle la posibilidad de que haya salido al aire, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Así Basilio. Que, bueno, le deseo un buen fin de semana. ¿Eh? Bueno, igualmente, un abrazo para bueno, todos. Que esté bien. Gracias, arquitecto. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao.